En el tarot Madre Paz, el 8 de discos es una carta que representa la construcción comprometida de una obra creativa. La ilustración dibuja a 8 mujeres involucradas en cuerpo y alma en el proceso de un trabajo creativo que se ha consolidado y resulta en preciosos frutos, urgentes de compartir. En el lenguaje de la radio Humedales, el 8 de discos es un programa que abre el espacio para conectar con el placer de contemplar la obra musical de mujeres que revolucionaron la historia de la música. En el mejor formato musical de todos los tiempos, el vinilo. El 8 de discos es una invitación a dejarnos abrazar por el arte, la poesía y la música de mujeres que revolucionaron la escena musical con sus voces e imaginarios. Sintoniza 8 de discos todos los lunes a las 8 de la tarde en tu radio lesbiana favorita. www.radiohumedales.org. Encuéntranos también en Spotify, eBooks, Instagram, Facebook y Archie. Cuando la creación del trabajo en torno a la belleza ha llegado a formarse hasta tener su propio sentido material y espiritual, sabemos que este debe compartirse para revolucionar el corazón y el camino de otras. Es hora de pinchar un disco. Ahora comienza 8 de discos en Radio Humedales, junto a DJ Mercuria y DJ María. Felices de acompañarlas de nuevo en esta hora, la hora de pinchar un disco, la hora del 8 de discos. Estamos aquí en la Radio Humedales, en el estudio Edelmira Carrillo Paz, acompañándolas esta tarde con una artista muy, muy interesante, una artista histórica, una artista que probablemente todas las que nos escuchan alguna vez han escuchado, o por ellas mismas, por gusto de ustedes mismas, o bien se lo escucharon a mujeres más grandes de su genealogía. En mi caso, una de las favoritas de mi abuela, de la Luchita. Esta es Brenda Lee, una cantora que hizo una carrera brillante, larguísima, porque además empezó siendo una pequeña niña con una voz imponente, con una voz sólida, con una voz firme, y que revolucionó la historia de la música de los años 50, de los años 60, en donde incluso llegó a superar a Elvis Presley en los rankings musicales de los hits de la época. Brenda Lee, una pequeña niña en los inicios de su carrera, fue nombrada como la cantora explosiva, o Little Miss Dynamite, por precisamente la poderosa voz y la poderosa presencia que tenía en los escenarios, en la radio, en la televisión y también en los conciertos y las múltiples giras que hizo por distintas partes del mundo. Vamos a conocer entonces este disco que se llama This is Brenda Lee, y vamos a partir con las primeras 3 canciones del lado A. When My Dreamboat Comes Home, I Want to Be Wanted y Just a Little. When my dreamboat comes home, I will meet you and I'll greet you. alone, so alone that I could cry. I wanna be wanted. Alone, just my lonely heart knows how I wanna be wanted right now. Not tomorrow, but right now. My tears with someone I know I'd love to spend a million years with. Where is this someone somewhere meant for me? All alone, just my lonely heart knows how I wanna be wanted right now. Not tomorrow, but right now. I wanna be wanted. I want someone to share my laughter and my tears with. Someone I know I'd love to spend a million years with. Just a little, just a little. Can't you kiss me? Just a little. Don't you miss me? Just a little. Don't you love me? Just a little. Say you want me. Just a little. Just a little. I told you, baby, a million times. You're just about to make me lose my mind. I'm getting tired of playing a second fiddle. Just a little, say you love me. Just a little, say you want me. Just a little, can't you thrill me? Just a little, say you love me. A million times, you're just about to make me lose my mind. I'm getting tired of playing a second fiddle. Just a little, say you love me. Just a little, say you want me. Just a little, don't you love me? Just a little, don't you need me? Just a little. Just a little. Just a little. Just a little. Brenda Lee es una sagitariana que nació en Atlanta, Estados Unidos, un 11 de diciembre de 1944. Brenda viene de una familia de origen muy humilde, en donde también participaban en la iglesia bautista. Ahí en esa iglesia bautista, al igual que muchas otras cantoras genias de la música, ella encontró un espacio para poder desarrollar su pasión por el canto. También ganó diversos concursos de talentos para niñas, niños, y se fue haciendo conocida en su pequeño entorno de Atlanta, en su comunidad, en la iglesia. Hasta que un día fue invitada a cantar en una radio local cuando tenía solamente 6 años de edad. 3 años después, Brenda Lee tuvo que sufrir junto a su familia el fallecimiento de su padre. Y esta situación tornó la situación económica de la familia muchísimo más compleja. Pero esto coincidió con el hecho de que Brenda estaba haciéndose muy famosa rápidamente, a pesar de ser una niña. Y fue de esta manera que su carrera precocísima como artista pasó a significar también una entrada para el sustento de su familia después de la pérdida repentina, ¿cierto?, y precoz del padre. Cuando tenía 9 años empezó ya a hacerse conocida, a ser invitada a las radios, a la televisión, y particularmente en la televisión, en el año 1955, cuando ella ya tenía 12 años, cantó el éxito Jambalaya, esta canción que luego quedaría plasmada en su primer disco. Fue a lo largo de toda su carrera uno de los mayores éxitos que cantó. Cantaba country, cantaba rock and roll, rockabilly, rhythm and blues, y batió récords en todo Estados Unidos. Luego pasaría a cantar más bien un ritmo parecido a la balada, pero un ritmo que tuvo otras características, que nace en Nashville y que es creado de alguna manera por un productor de la Decca Records, donde ella grabó sus primeros discos, Owen Bradley. Inventó este género que de alguna manera era una balada, pero que también integraba violines, coros y con unas letras bastante para la picada de la cebolla, como decimos acá. Este género se llamó el Nashville Sound y fue sin duda uno de los estilos musicales en los que más indagó Brenda Lee y que hicieron de su música también una música inolvidable y al parecer imperecedera en el tiempo. Vamos a seguir con This is Brenda Lee y escucharemos ahora Pretend, Love and Learn y Teach Me Tonight. Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do. And you'll find happiness without an end whenever you pretend. Remember, anyone can dream. And nothing's bad as it may seem. The little things you haven't got could be a lot if you'd pretend. You'll find a love you can share. Close your eyes, he'll be there. And if you sing this melody, you'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend? And if you sing this melody, you'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend? The mystery, and if you really want to give yourself a prove, love and learn about the blues. Like Rocky Road is pretty hard to take, but you don't know nothing till your heart breaks. So if you wanna know how much a girl can lose, love and learn about the blues. Love is a game that lies dead spoken. Game gets rough when your heart gets broken. You stay home or sitting all alone, waiting for the doorbell or the telephone. Then you'll know what everyone must learn. If you play around with love, you'll sure get burned. So when you go to pick a guy, be careful who you choose. How you love and learn about the blues. A thousand times across teach me tonight. Torna y retorna la belleza hecha música. Estás escuchando 8 de discos en Radio Humedales. La belleza hecha música por Brenda Lee. Realmente comentábamos acá con DJ Mercuria lo relajante, el efecto de recarga de vitalidad también que tienen varias de estas canciones. Además de esta suave sensualidad de la música, esta música nashvilleana diríamos, el género del que hablábamos hace un rato, el Nashville Sound, que es este tipo de balada que popularizó y de la cual es una referente absoluta la conocidísima, mundialmente querida y recordada Brenda Lee. En el año 1960, diríamos que tuvo su gran, gran éxito. Fue un año en donde el disco que lanzó 5 de las canciones que contenía llegaron al top, al número 1 del ranking, y al mismo tiempo las revistas para adolescentes, que además estaban en pleno auge en la época, no hablaban de nada más que de Brenda. Era una ídola de la época, indiscutidamente. Lo curioso es que en 1960, este año particularmente exitoso para la cantante, es un año en donde ella tenía más o menos 15 años. Era realmente una niña. Algo así como una Justin Bieber de la época o algo parecido a lo que pasó también con otros cantantes que comenzaron tan precozmente y que esta precocidad no estuvo exenta también de vulneraciones, ¿no? En alguna de sus entrevistas, Brenda Lee dijo que los conciertos siempre fueron maravillosos al inicio de su carrera, que era para ella como niña una situación muy especial, de sueño, el poder actuar junto a otros grandes artistas del rock and roll que eran para ella referentes. Además, compartir con los fans de sus ídolos del rock and roll. Contó también que su camerino estaba siempre inundado de flores tras cada presentación. Sin embargo, hablaba de que, en definitiva, en el fondo ella no se sentía muy bien, no se sentía muy reconocida por el entorno. En el escenario la ovación era generalizada, pero tras bambalina ella solamente se sentía, como dijo en la entrevista, la hermanita pequeña, no demasiado vista, una simple mocosa, en sus palabras. Bueno, de todas maneras, la experiencia de Brenda Lee no estuvo exenta de exposiciones al ser una niña en un medio también que puede llegar a ser muy hostil con las mujeres, imagínense con las niñas. Bueno, como ella fue idolatrada por su precocidad, era de esperarse que una vez que se fue haciendo una mujer madura, la industria también hizo el gesto de dejarla de lado. Ella sintió este vacío y por ahí por 1967, digamos, fue el año hasta donde estuvo en la cúspide de su carrera, y luego vinieron años de silencio. Le ofrecieron que se reinventara, que se pusiera a trabajar como actriz. Sin embargo, ella dijo: yo soy cantante, no actriz. Yo insistiré en el canto. Y así lo hizo. Tras varios años de silencio, en 1973, regresó con un disco que llevaba su nombre, Brenda, y que fue también un súper, súper éxito. Así que bueno, vamos a seguir conociendo entonces a Brenda en este disco, This is Brenda Lee, y vamos a pasar al lado B con el tema Aleluya, I Love Him So, Walking to New Orleans y Blueberry Hill. Let me tell you about a guy next door. Every morning when the sun comes up, he brings me coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love him so. When I'm in trouble and I have no friends, I know he'll be with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say he taught me so. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love him so. When I call him on the telephone and tell him that I'm all of the time I count from 1 to 4, I hear him on my door. Every evening when the sun goes down and there is nobody else around, he looks at me and he holds me tight and tells me, baby, everything's all right. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love him so. I call him on the telephone and tell him that I'm all alone. By the time I count from 1 to 4, I hear him on my door. Every evening when the sun goes down and there ain't nobody else around, he looks at me and he holds me tight and he tells me everything is swinging. And I know, yes, I know. This time I'm walking to New Orleans. I'm walking to New Orleans. I'm gonna need 2 pair of shoes when I get through walking the blues. When I get back to New Orleans, I've got my suitcase in my hand. Now ain't that a shame? I'm leaving here today, for I'm going home to stay. Yes, I'm walking to New Orleans. No use for you to cry, I'll see you by and by, because I'm walking to New Orleans. I've got no time for talking, I've got to keep on walking. New Orleans is my home, that's the reason why. Found the moon stood still. Still. On Blueberry Hill. Yeah. And lingered until. Are pasaba ahí esa canción, esa balada nashvilleana, como hemos aprendido esta tarde, como hemos descubierto esta tarde, pucha que nos gusta la Nashville Sound. We three, my echo, my shadow and me. Nosotras tres, mi eco, mi sombra y yo. Brenda Lee, como comentábamos, tuvo su época dorada a inicio de los años 60. En este momento diríamos que su carrera llega a la cúspide y se hace muy famosa y consolida su nombre como artista en América, en Europa. Pero me quiero detener en América y en particularmente en América del Sur, porque en octubre de 1961 Brenda Lee hizo una gira por Sudamérica. Visitó Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay. ¿Y sabían ustedes que también vino a Chile Brenda Lee? El año 1961 se alojó en el Hotel Carrera y tenía apenas 17 años cuando vino y ya era dentro de las 7 cantantes norteamericanas más famosas de la época. Ella vino y además de dar conciertos y cantar en distintas instancias, también fue parte de un concurso que hizo una revista de la época, la revista Ekram, que se llamaba T para 10, en donde compartió con 10 lectoras y lectores de la revista, quienes concursaron y ganaron la posibilidad de tomar un tecito con Brenda Lee en la ciudad de Santiago. Esta visita por Chile fue muy cubierta por los medios. Si ustedes buscan, van a poder encontrar registros de diarios de la época, de revistas. Fue muy popular y tocó en el Teatro Cariola, el Teatro Waldorf, en el Estadio Famae y también en la Radio Minería. Radio que además transmitió en vivo cada uno de sus conciertos en la gira que hizo por este lado del mundo. Hay rumores que no pude confirmar que dicen que también tocó en Playa Ancha, en Valparaíso. A ver si nuestras auditoras pueden confirmar esta historia que da vueltas por ahí informalmente. Eso es lo que hemos querido contarles hoy día. Esperamos que se hayan encantado y relajado tanto como nosotras con el Nashville Sound, que es un inicio también, como me comentaba Mercuria, del rockabilly, del género del rockabilly, y que sin duda ha quedado grabado en nuestras memorias musicales, en las de nuestras madres, en las de nuestras abuelas. Les mandamos un tremendo abrazo, con mucho cariño. Gracias por acompañarnos a disfrutar de la música, a disfrutar del arte, de la obra de las mujeres. Y ahora la dejamos con Build a Big Fence y If I Didn't Care. Que estén muy bien. Besitos. Chau. Build a big fence round my baby. Oh yeah. Oh yeah. I like everything that you do. Oh, honey, that's why I'm in love with you. Gonna build a big fence round my baby so they can't steal my baby from me. I just love the way you sigh and twinkle in your eyes. Oh, there will never, ever be anyone else. Gonna build a big fence around my baby. Oh yeah, oh yeah. I'll build a big fence around my baby. Oh yeah, oh yeah. Holy smokes, the land sakes alive. When he looks at me, I get a butterfly. Gonna build a big fence around my baby so they can't steal my baby from me. Thank you. just love the way you sigh and twinkle in your eyes. And there will never, ever be anyone else for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me. I'm gonna build a big fence around my baby. For you, for you. Build a big fence around my baby. For you, for you. Just for me, my little sugar pie. Gonna build a big fence around my baby, so they can't steal my baby from me. So they can't steal my baby from me. So they can't steal my baby from me. Escuchaste 8 de discos en Radio Humedales. Escuchaste la obra de mujeres que revolucionaron el mundo de la música con su arte comprometido. Escuchamos sus creaciones en un disco de vinilo. Cuéntale a una amiga. Comenta, descarga, comparte. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 8 de la tarde en tu radio lesbiana favorita. www.radiohumedales.org. Deep down in my soul, said cry.